sabes lo que es una mierda. Que nadie ni Molière me puede ver. Y los que pueden ver lo que quieren. Pertenecemos a un mismo arquitecto, pero aprendieron a usar su intelecto. Y somos el barro y ellos las manos. Somos el barro y ellos. Well,